Se encienden los sentidos en este cuarto. No se habla de olvido y menos de corazones partidos. Claro que nada es fingido, solo son cerebros que a pesar de todo están fundidos por cada relato planeado y construido. Se cansa la lengua por cada frase que bien ha salido, que a través de la saliva buscan la alternativa, que a través de la sativa la conexión bien funciona. Ojalá es que esa ayudita por los barrios que pasea se disuelva. Cabros, déjenla cagar si lo desean, ni fumen al compás del sol y las mareas, y busquen esas circunstancias donde abundan los segundos de impaciencia. Busquen, claro, pergaminos y anoten todas las heridas de toda existencia. Y si tiene alguna herencia, véndala, empéñela y beba con sutil elegancia. Yo, no se hace fácil, pana, pana. La gente capta lo que se hace con gana. La yuta va de rana saltando en cada pobla buscando drama. El que profana se embala. Los cauros buscan cana con cagas que se mandan. Palabras van en banda, en el sur más se canta. Las manos se levantan al son y semejanza. Alianza de clica rancia, yo, buscan esperanza. Yo busco más en malas circunstancias. ¿A dónde va? Hacia el sur, paisa. Cauros que no calzan se enojan y se marchan por la puerta más ancha. Los gallos pa' la cancha. Se ven las estrategias con manchas. Ajá, con manchas. Mi canción titulada Oda al Odio. Salto al podio y pierdo más vida en episodios. Perdida y ganancia, más ansia y perseverancia. Constancia en cada letra que se plasma. Separamos lo real de lo ficticio. Acción y reacción, así el rap se hace propicio. Yo no me salgo de este vicio. Si usted se separó, está claro que fue porque quiso. Yo sigo aquí y piso a diario mi camino. Papá Pro y la calle sucia ya implantó bacterias. Ahora falta que la histeria forme parte de esta historia. Estamos claros que esta conexión produce fobia, mente escoria. No venga aquí a alumbrarme, coa.